Hablábamos recién de las imágenes, que a veces valen más que mil palabras, que vimos en estos días imágenes. Yo me acordaba de Martín Coán con el tema de la crueldad, porque acá hubo crueldad realmente, sí, y también en algunos casos de parte de los medios. Pero vamos a darle la palabra a Rodrigo Recalde, que es secretario de organización de ATE de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también de la CTA. ¿Estás en línea, Rodrigo? Hola, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para todo el equipo y a los oyentes. Bien, acá te saludamos, Carlos Morquio, Nicolás Rosales y Graciela Carballo. Y yo quería pedirte, porque creo que es, digamos, es una obviedad decirlo, pero en principio nuestra solidaridad con todos los trabajadores que están pasando esta situación, con los despedidos y con los que están en sus puestos de trabajo, porque no es fácil sostener, digamos, el miedo, las persecuciones y todo eso. Y dicho esto, te pediría, Rodrigo, si nos podés hacer más o menos un paneo de lo que estuviste viendo la semana pasada en los organismos del Estado, de la Ciudad, de Nación, que están en la Ciudad de Buenos Aires también. Bueno, en principio, muchísimas gracias. La verdad que lo que vimos en esta semana fue la expresión máxima de lo que es el maltrato hacia el ser humano, hacia la vida. Nos fuimos enterando previo a un fin de semana largo, previo a una Pascuas, a través de correos electrónicos, a eso entre las 5 y las 10 de la noche, una serie de despidos que, si bien lo estábamos esperando, la verdad que no creíamos que iba a ser con este destrato y con este desdén, comunicándolo en un fin de semana largo, comunicándolo a espalda de los trabajadores y trabajadoras, comunicándolo como quien hace las cosas de manera oscura, ¿no? Y la verdad que generó en el ámbito de la Administración Pública Nacional, lo que nosotros ya tenemos recabado, porque siguen cayendo los despidos, más de 12.000 despidos en todo el Estado. Entonces es congruente con lo que salió a decir Adorni y distintos funcionarios, que la cifra se acercaría a los 15.000. Seguimos sabiendo que los compañeros y compañeras que están en su puesto de trabajo hoy no están tranquilos, porque la verdad que el hecho de que se hayan podido saltear esta primera etapa de despido no le garantiza la continuidad, porque los que estamos bajo la modalidad de contratación del artículo 9, resolución 48, tenemos nuestros contratos hasta junio. Entonces, estos juegos del hambre todavía no terminan, este maltrato y este desprecio todavía no se ha acabado, sobre todo también teniendo en cuenta que gran parte de la administración pública no está en funciones. Verdaderamente han logrado una paralización del Estado en diversas áreas sensibles para el cotidiano de la gente, y bueno, han construido este relato de los orcos, de los ñoquis, de la casta, ¿no? La verdad que a eso le tenemos que sumar la violencia institucional, en donde en todos los ministerios, en todas las partes de la dependencia pública, policía metida adentro de los organismos, con escudos, con sus armas, todo esto para impedir el ingreso de un laburante o a una asamblea de un sector. La verdad que una cosa que rosa la locura, ¿no? Rodrigo, Nico Rosales te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nico? Te venía escuchando y me pareció interesante tocar una cuestión muy específica que dijiste en esta construcción del relato, y ahí me detengo porque me parece importante decir que el gobierno de alguna manera es inteligente a tal punto de que hay gran parte de su electorado que le parece bien lo que está sucediendo. Entonces, la pregunta es cómo se desarma ese imaginario social del trabajador estatal o la trabajadora estatal para explicarle a la gente que no sabe del todo. No, esto es el gobierno de las paradojas, ¿no? Uh-huh. Porque digo, te llaman a querer cortar o reducir los niveles de desempleo, pero echan laburante. Uh-huh. Quieren bajar los precios, pero te suben las tarifas, ¿no? Y bueno, en esa construcción, Milei y todos sus secuaces han sido inteligentes. Yo creo que nosotros tenemos que interpelar a la sociedad, básicamente con las funciones específicas que nosotros veníamos realizando, porque el trabajador estatal es el tipo que, por ejemplo, promueve el derecho social a la educación, claro. El que facilitó que 90 millones de libros gratuitos hayan sido entregados a las escuelas, el que permite, por ejemplo, los planes nacionales de beca, el que permite, por ejemplo, también que se entregue una netbook, formación docente, los pibes y las pibas que están en los hospitales, las jornadas extendidas en las escuelas. Bueno, cuando todo eso empiece a desmoronarse, que ya está evidente, digo, el desprecio que tienen por la cosa pública este gobierno es latente, yo creo que va a empezar a impactar en el cotidiano de la gente, y ese impacto en el cotidiano espero que nos facilite a nosotros aunar los esfuerzos, porque no nos olvidemos que los trabajadores estatales durante la pandemia también dieron su vida, y eran parte de la gente que estaban en los hospitales, son los enfermeros, son los administrativos, bueno, de pasar a aplaudirnos, a construir este relato, ¿no?, de que somos los orcos. Rodrigo Carlos te habla. Y aparte han dejado oficinas totalmente vacías. Ha ocurrido en las provincias también, que ahora tienen que viajar, por ejemplo, sedes del ANSES, ¿no es cierto? Sí, todo lo que son los CDR, donde se juntaban, claro, distintos organismos para facilitarle un trámite jubilatorio, o lo que tiene que ver con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Bueno, directamente los desmantelaron. Entonces, como la lógica o la premisa es que es el mercado el que tiene que regular, de hecho, ahí lo estuvimos viendo a Berti diciendo, bueno, si nosotros necesitamos que el hijo o la hija vaya al taller y no vaya a la escuela, sí, claro, tenemos que facilitar eso. Bueno, es la locura de la cabeza filosófica de estos tipos, ¿no? Porque desde lo ideologizante se permiten decir barbaridades que en otro lugar no estaría permitido. Digo, nosotros estamos ante la presencia inevitablemente de discutir las pautas del acuerdo democrático. Vienen a romper esa estructura que se generó a partir del 83 para adelante, y ellos lo vienen a poner en discusión y en tensión todo el tiempo. Rodrigo, otra consulta que te quería hacer de mi parte tiene que ver con el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nada, me parece que como que el gobierno porteño se ha puesto a tono del gobierno nacional y sin justificación alguna viene también despidiendo a personas, haciendo recortes presupuestarios, achicando al Estado. ¿Qué información manejas de último momento? Mirá, es tal cual lo decís vos. Como es el mejor alumno que tiene Milei, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires empezó también con este desguace en un momento sobre lo que son los contratos más precarizados, los monotributistas. En ese primer momento atacó sensiblemente áreas como también el Consejo de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, atacó a lo que es medio espacios públicos y ambiente, aplicando un 30% de reducción de la planta, y últimamente lo que tenemos es un ataque fuerte en el Ministerio de Educación de la Ciudad, ajá, con más de 300 despidos. Entonces, digo, es la misma lógica, ¿no? En la ensalada rusa se encuentra dando vuelta a todo ello. Casualmente veía el otro día imágenes del Ministerio de Educación de la Nación, donde me tocó transitar en algún momento mi carrera laboral, y era una imagen de la dictadura. Así como es una lógica de la dictadura esto de los despidos a mansalva de gente que tiene muchísima antigüedad, digamos, ya está claro que el relato de los ñoquis no existe, y bueno, eso permite disciplinar a los que todavía están. Le puede pasar a cualquiera. ¿Estás de acuerdo con eso, con que esa es la lógica de esta perversidad, tanto del gobierno nacional como el de la ciudad? Comparto totalmente, aparte me tocaste una fibra sensible porque yo soy laburante del Ministerio de Educación hace 18 años. Y la verdad que esta situación es inaudita. Digo, yo los escuchaba a estos personajes decir que los recortes eran una especie de trabajo quirúrgico. Bueno, habría que decirle que están matando al paciente. La verdad que no se puede tolerar por el solo hecho de querer hacer una asamblea convocada por mí, porque digo, es el momento donde nos tenemos que encontrar entre los compañeros y compañeras para determinar nuestros planes de acción, cómo seguimos, cómo nos podemos contener y abrazar entre todos, que me pongan hordas y hordas de policías. Por suerte, el conjunto de compañeros y compañeras ya nos amedrenta. Si bien nos pasó en algún momento con el macrismo, no tuvimos esta magnitud de violencia, pero hemos demostrado que juntándonos, debatiendo y convencidos de que somos la red del otro compañero, podemos salir adelante. Y la verdad que hemos logrado una jornada muy, muy importante dentro del Ministerio, más allá de esta violencia institucional. Y es como decís vos, nadie, la verdad que no sabemos para dónde cae el péndulo, y nadie puede estar pensando que codiándose o por ahí alcahueteando al compañero de al lado se puede salvar, porque ni siquiera le importa la base de sustentación electoral que tiene. He visto y escuchado gente, porque lamentablemente también tenemos que decirlo, algunos estatales han votado a esta persona. Así es. Y lamentablemente lo que está pasando es que a ellos también los están echando. Claro. Y bueno, es una realidad que nos impusimos como sociedad, y que tenemos que construir las fuerzas necesarias para revertirlo. Rodrigo, dado lo que vos explicás, has explicado, yo me pregunto, ¿con qué ánimo están los trabajadores actuales que saben que en cualquier momento los pueden despedir, o como has dicho vos, tienen 3 meses de contrato? ¿Cómo pueden trabajar? Es que, en primer lugar, digo, yo valorar la impronta que está teniendo el laburante estatal, dándolo debate, tratando de defender la cosa pública y tratando sobre todo de ser sostén del compañero al lado, que para que no se caiga, poder levantarlo sabiendo que hay otro que también lo va a estar resguardando. Pero lo cierto es que no tenemos hoy política pública. Claro. Lo único que funciona en el Estado, y la verdad que no sé si te podría decir que funciona bien, son las partes administrativas. Ahora, yo vengo de un ministerio que entregó 90 millones de libros, entregó más de 5 millones de netbooks, realizaba turismo social, coro y orquesta del Bicentenario, fines, no hay nada, no hay nada. Han generado un paro autogestivo ellos mismos. Precisamente porque es la concepción ideológica de querer llegar al Estado para destruirlo. Y la verdad que esperemos que la sociedad en 2 años le pueda dar un golpe electoral, porque si no estamos a merced de la locura y la catástrofe. Bueno, Rodrigo, cuenten con este micrófono para lo que quieran difundir. Te mandamos un abrazo muy fuerte y bueno, resistamos los que la vemos en este sentido, los que vemos lo que están haciendo. Yo pensaba, mientras que vos enumerabas los dispositivos, lo que se trabajó en el Ministerio de Educación de Nación en su momento contra el trabajo infantil, por ejemplo, junto con el Ministerio de Trabajo, y ahora sale un cheto a decir que, bueno, mandá a tu pibe a la escuela o mandalo al taller si lo necesitas. Digo, es muy fuerte eso. Pre-45, te diría. Tal cual. Pre-45. Te mandamos un gran abrazo a vos y en tu persona a los compañeros. Muchísimas gracias, un saludo a toda la audiencia, a todos ustedes a disposición. Gracias. Hemos hablado con Rodrigo Recalde.